El 80% del agua que consumimos viene de nuestros parques nacionales y áreas bajo régimen de administración especial. El 70% de la electricidad también. Ayúdanos a protegerlos y conservarlos. Son fuentes de agua para las venezolanas y los venezolanos. El cuidado del agua es la única forma de proteger un recurso que es tan vital para todas y todos. Tú también puedes cambiar lo oxidado por lo original. Sin agua, la vida no tiene futuro. Tú también. Voz escolar.